sombras de mí tu rostro, Señor. No me niegues conocerte en este día. Imposible es vivir sin tu presencia. Imposible es vivir sin oír tu voz. Imposible es vivir sin tu presencia. Imposible es vivir sin oír tu voz. Háblame, Señor, háblame. Muéstrate a mí hoy mismo. Envuélveme con tu poder, lléname de tu espíritu. Háblame, Señor, toca mi corazón. No encubras de mí tu rostro, Señor. No me niegues conocerte en este día. Imposible es vivir sin tu presencia. Imposible es vivir sin oír tu voz. Imposible es vivir sin tu presencia. Imposible es vivir sin oír tu voz. Háblame, Señor, háblame. Muéstrate a mí hoy mismo. Vuélveme con tu poder, lléname con tu espíritu. Háblame, Señor, toca mi corazón. Háblame, Señor.